esbozos de canciones. Él recoge la inspiración de las musas, las convierte en negras semifusas. Él sabe con su varita mágica cambiar harapos por alta costura. Amigo arreglista, contigo mis melodías despiden, desprenden vida. Amigo arreglista, contigo mis melodías despiden, desprenden vida. ¡Échale, Jesús! Está en la música, ante la duda escucha la música, porque desde ya así te lo digo, música solo hay una, con diferentes aromas, colores, una misma melodía después de nacida. Se convierte con tu ayuda arreglista en espejo de las musas. Amigo arreglista, contigo mis melodías despiden, desprenden vida. Amigo arreglista, contigo mis melodías despiden, desprenden vida.